¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros, la 22ª de este año del señor 2020, tiempos cómodos. La primavera penquista. Y una primavera media horrorosa, pero bueno, es nuestro programa, se llama 22ª, ya perdí la noción de cuánto llevamos en pandemia, pero sí podemos decir que es nuestro programa número 186, llevamos 186 ediciones. Desde 2015 aquí en RadioLeufu.cl. Hoy día estamos con el máster fundador, el padre fundador Radio Leufu, Pedro Antivil, en los controles. El José se tomó este día por alguna otra necesidad. Y partamos con lo que hay, po. Con festivales. Con festivales, sí, porque todavía está el Chile Mono en Onda Media. Y buena. Sí, hasta el 24 de octubre, o sea, hasta un día antes del plebiscito. Y está bien que termine el día antes para que puedan ir a votar a prueba las personas, no estén distraídas con películas de monos animados y nos pasamos otras películas mejor. Y recordemos que esto está en Chile Mono, en Onda Media, .cl, y la información de la programación y todo también está en chilemonos.cl/web2020. Así es que claro, eran 60 cortometrajes, 15 series, 21 largometrajes y 2 largometrajes los que estaban considerados en Onda Media, en Chile Monos por Onda Media. No he visto ninguno. Yo tampoco, se hace difícil, fíjate, la oferta es muy amplia y uno de repente como que se marea un poco. A mí me pasa eso con los festivales. No, pero, aparte que, claro, los tiempos de uno son los escasos, po. Claro, pero fíjate que también se está desarrollando ya a partir del lunes, que tuvo una inauguración importante y que no alcancé a agarrar entrada. Comenzó el lunes, decíamos, la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Es festival de los más importantes que tenemos en Chile. Y comenzó con el estreno de El Tango del Viudo y su Espejo Deformante, de Raúl Ruiz. Yes. Que una vez recuperado también comparte la dirección con Valeria Sarmiento. Recordemos que esta película fue recuperada por Poetastro, que son el Galuta Alarcón y la Chamila Rodríguez, junto con Valeria Sarmiento, que hubo un trabajo de resonorización, porque no tenía el audio. Sí. El guión fue reconstruido leyendo los labios de los actores. Lo que vi el otro día es que se me olvidó, ¿cómo se llama este actor? ¿Cuál? Un actor, ya no importa. Pero claro, un actor de ahora, pero ya no es tan joven, que también ha actuado en películas de Valeria Sarmiento y también ha actuado en películas de... En otras películas y telenovelas puse la voz de por Rubén Soto Conil. Pero bueno, en fin, no lo noté, fíjate, pero lo interesante también es que en este festival de Valdivia se estrenaban 2 películas de Cristian Sánchez. Ah, ¿los desconcebidos? No, pero se estrenaban películas nuevas. No, de él. Pero claro. Te digo, para la referencia, para que me felicites por mi memoria y no me digas. Yo vi esa película, Los Deseos Concebidos, en el Aula Magna una vez, los años 80, pero fue una experiencia insatisfactoria por la calidad del sonido, que no sé si era propiamente de la sala. Sí, que tenía mala, pero... Que la película tenía mal sonido en sí. Pero es como, no sé si es el karma, pero es como la distinción de la película chilena, que el sonido era ahí nomás. No, pero ya no tanto, o sea, yo creo no, que... No, pero de ese tiempo era en ese tiempo sí, porque era un sonido esencialmente directo, parece, pero en fin. se presentan dos películas. Hay una entrevista buena a él que está en The Clinic, el The Clinic de hoy, de hoy día jueves. Ahí hay una entrevista a Cristian Sánchez y habla también de su relación con Raúl Ruiz. ¿Sí? Sí, sí. Y fíjate que con los cabros de Memoria Fílmica, tú sabes que yo estoy participando ahora de Memoria Fílmica. Yes. Bueno, compraron un libro de. Se compró un libro para el proyecto, en realidad, de Raúl Ruiz, Los años chilenos. Y hay alguna información de cuando estuvo aquí en Concepción, Raúl Ruiz. Bonito. Y también entrevistaron los chiquillos a. ¿Cómo se llama él? Darío Pulgar, un periodista de acá de Concepción que vive ahora en Canadá. ¿Ya? Que estuvo trabajando también con Ruiz en sus años penquistas. Ruiz pasó como 2 años acá en Concepción. Y ahí conoció a toda la gente del TUC que después se transformó en actores de sus películas. Así que hay harto, fíjate, que sacar de ahí. Bueno, interesante. En el Festival de Valdivia participan más de 40 títulos de América, Europa, Asia y Oceanía. En categorías como largometraje internacional, largometraje chileno, largometraje juvenil internacional, cortometraje latinoamericano, cortometraje infantil latinoamericano. Y yo estuve revisando la programación, vamos a destacar algunas de las cosas. Viene una película, se presentaba una película ya premiada, que es de un mexicano. La película se llama Fauna. ¿Cómo se llama? Fauna. Que aquí se me perdió, pero la tenía por acá, de Nicolás Pereda. No, no lo ubico. Sacó premio en el Festival de Venecia, Fauna, por ahí leía que era una distopía. Se puede encontrar información de festivales en la propia página del festival, ficvaldivia.cl, y también en el mostrador.cl Cultura. Yo de ahí saqué alguna información. Así es que, bueno, hay que anotarse en la página de Fico al Día para poder ver las películas. Son gratis, pero tiene cupos limitados, por eso no alcancé al Tango del Viudo ni en el estreno, que era el lunes, ni en la clausura, que va a ser el próximo miércoles, 14. Ya la veremos, no faltará sí, como verla. Por lo menos nuestros amigos Paulo y Evelyn la vieron. Ya, ¿y qué les pareció? Oh, quedaron ahí. Faento. Claro, claro, rayando la papa con la película, porque Raúl Ruiz siempre es algo interesante de ver, aunque yo he visto algunas películas que no me dejaron tan satisfecho. Vi una, no me acuerdo cómo se llamaba, una de un niño que se cambiaba de familia. El tema era delirante, pero la película en sí no tanto. Pero, en fin... tenemos, ¿qué más? El Festival de Cine de Londres, 64ª versión, modalidad mixta y también online. Sí, también, bueno, ya pueden presencial, claro. Claro, y ya hay películas que ya se han presentado en otros festivales que ya están ganando premios, o sea, y que están logrando notoriedad, de, por supuesto, cine internacional. Está Amonita, la película de, se me perdió aquí, de Francis Lee, Nomadland, La Colo de Yao, Una Noche en Miami, Regina King. También una de las 6 películas de Steve McQueen, de esta serie, miniserie que hizo en Inglaterra acerca de la experiencia de ser negro en Inglaterra. Uh-huh. Y del maestro taiwanés Simon Liang, la película Días, Days, entre otras, porque hay otra, una programación de películas también que uno de repente conoce menos, pero son directores ingleses o cinematografías que no llegan tan fácil acá. Es la fórmula que uno tiene para aprender, pues, o sea, así va claro, conociendo. Claro, pero sí, las películas ahí son pagadas, y también se la presentan en algunos cines en Inglaterra. Hay algunos avances, fíjate, de Inedit. ¿Ya? Que Inedit invita a celebrar, dice, los 50 años del Festival de Piedra Roja. 50 años ya. El mítico gusto chileno, desde mañana 9 de octubre, es que se puede acceder en la web de Inedit Chile, inedit.cl, al documental Piedra Roja de Gary Fritz. Es una película del 2011 que ganó mención honrosa en Inedit, por ahí por el 2011 o 2012. Y la cinta va a quedar también para descarga en Portal Disc hasta el 12 de octubre, así que se puede ver en directo y también se puede descargar. El mañana mismo también a las 8 de la noche en la misma página en Edit va a haber un conversatorio con Gary Fritz, que dirigió el documental Jorge Gómez, que fue productor del festival el año 70, y la moderación va a ser a cargo de Gonzalo Planet, que hizo un libro muy bueno de historia del rock chileno que se llama Soy en los Pasos. Y el 18 de octubre se estrena un documental acerca del estallido social por el canal de YouTube De Pliegue, y que es un documental con entrevistas a protagonistas del estallido, digamos, pero también a periodistas como Alejandra Matus, a la María Emilia Tuyú, que es antropóloga, a Hassam Akram, que es un cientista político. Se ve bastante interesante. Eso va a ser el mismo 18 de octubre a las 9 de la noche. Y como se nos va el tiempo, vámonos con los obituarios, porque hay una pérdida del mundo del cine. Thomas Jefferson Byrd, 70 años, murió baleado en Estados Unidos. No estaba muy claro de qué murió. Actor afro-norteamericano que actuó en varias películas de Spike Lee. Lo ubico. Me impresionó la muerte del Johnny Nash. Johnny Nash, cantante de 80 años. Y Eddie Van Halen, guitarrista, 65, murió de cáncer. También fue impactante porque como del tiempo de uno... Claro. Ahora, Johnny Nash tenía una canción muy famosa que se llama I Can See Clearly Now, que es un reggae, que apareció en una serie, un montón de películas y series de televisión. Cuando la escuchas te das cuenta cuál es. ¿Yo sé cuál es? Sí, así que volvemos dentro de 2 minutos con 55 y dejamos a Johnny Nash poniendo música aquí en Notas en 35 milímetros de Radio Leufu. Y ahí estamos de vuelta, po. Ese era Johnny Nash cantando I Can See Clearly Now. Lo puedo ver claramente ahora. Canción, pero famosísima, con muchas versiones además. Yes. Y un ícono de las canciones optimistas. Sí, quizás demasiadas faltasen. Porfiado, yo pienso que yo soy más optimista que pesimista, pero nos ha tocado difícil estos días. Sí, pues cuesta el equilibrio, fíjate, pero también. Hay que recordar lo que decía Spinetta, mañana es mejor. Y tenemos que hacer que mañana sea mejor de alguna manera u otra. Yo creo que en eso estamos. Po. Sí, pues, en eso estamos. Pero mientras tanto vemos películas. Sí, pues, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Yo vi una película súper buena, la verdad que llegué casi de rebote, por casualidad, como son las mejores cosas, y me encantó. Es una película, se llama, pucha, mi inglés tan que me da vergüenza, Disclosure. ¿Qué es en castellano? Es cuando tú sacas algo de una parte, de adentro de algo. ¿Desclasifica? Podría ser. También significa divulgar. Ya. Decir algo, revelar. Revelar, claro. Tiene que ver. Sí, en inglés la parte también se tradujo como ser trans en Hollywood y también era trans viviendo en la pantalla. Es una película que es un documental que, o un cine de no ficción, me gustaría más catalogarla, porque es más que un documental y que muestra cómo el cine norteamericano básicamente ha representado a los trans, las, los y les trans, en, desde el tiempo de David Griffith. La verdad que yo quiero ser bien honesta y pedir disculpas si cometo algunos errores en denominaciones, porque la verdad que uno es súper ignorante y puede tocar algunas sensibilidades. Por ejemplo, a uno le cuesta hablar los, las, les. Es súper difícil. Pero cuando te das cuenta que hay gente que no es hombre ni es mujer, es importante tratar de darle una denominación, de que reciban lo que ellos necesitan o ellos prefieren. Pero, así que por favor, con las disculpas, voy a hablar como habla cualquier persona de medianamente. Medianamente tratando de ser lo más integradora posible. Me gustó mucho porque muestra, como te decía desde el principio, de primera línea los testimonios, muy bien elegidos, muy bien compaginados unos con otros. La directora, perdón, el director también es un hombre trans, Sam Feder. Son personas cultísimas, todos los que hablan ahí tienen una preparación, los críticos de cine, porque hay críticos, hay artistas, hay cantantes, actores, directores, de todo, porque se trató de que toda la película actuara mayormente gente trans, y cuando no había alguna persona trans que tomara el papel en el set, ya fuera un papel técnico o actoral, se le pidió a alguien no trans que capacitará a una persona trans. Entonces es todo un esfuerzo por visibilizar y también por capacitar a las personas, porque tú sabes que es una cosa sabida que les cuesta mucho encontrar trabajo, o les costaba más encontrar trabajo, y víctimas fácilmente de los problemas económicos. Y actúa también, o aparece también la Daniela Vega, aparecen nombres muy conocidos, otros no tanto. El director Sam Fender ha hecho otros documentales más o menos relacionados con el mismo tema. Y también está esta película muy bien musicalizada por Francesco Lemaitre, italiano que vive en Estados Unidos. La verdad que yo no lo conocía como músico y es bien bueno. Me gustó. Y fíjate que Sam Fender además ha sido editor de películas. Estaba buscando información de él y claro, bastante joven por lo demás. Son jóvenes. Muy joven en las fotos que encontré acá. Es la calidad, los cultos que son todos, en cine, en historia, en política, son personas con un nivel. Tú me parece, bueno, ¿y por qué no? Bueno, porque son tan jóvenes y uno está acostumbrado a ver. De nuevo uno habla de su ignorancia, pero son personas muy, muy capaces. De contar todo lo que ellos saben y hacerlo ameno. O sea, tú no te aburres en toda la película, te apasiona, te abstraes de lo que estás haciendo, porque realmente es muy, aparte de ser sensible, de ser delicada, de ser emocional, tiene también datos duros, tiene información, un muy buen paseo por la historia del cine. Me encantó. Esto está en Netflix. Netflix, sí. Bueno, querían dar la obviamente querían darla por estrenarla, pero por la pandemia no se pudo y fue pedida por Sundance y bueno, de ahí pasó otro, no recuerdo qué otro festival, y de ahí pasó a Netflix gracias un poco a la ayuda de la Bert Fox, que es actriz y productora, también claro, trans. Claro, eso estaba revisando acá. Es interesante, ¿eh? Bueno, Netflix ya está con una buena cantidad de documentales, no solamente de estas temáticas, sino que también hace poco está este documental que está viendo el tema de las redes sociales. No, sí, tiene el dilema social, creo que se llama algo así, el social dilemma en inglés. A mí me gustó mucho esto porque... Una, que a mí me encanta la historia del cine, o sea, una también es como un poco copuchenta, me gusta ver lo que está detrás de cada película, porque la película es una muestra, pero para poder hacer algo, confluyen tantas cosas, se descartan otras, y eso es lo que me interesa ver, cómo se llega al producto final que es la película. Y, por supuesto, la discriminación presente, sobre todo, por ejemplo, contaba la discriminación de ser negra y trans, que rechazaban las lesbianas, rechazan los gays, el problema con Stonewall, cuando subía un trans al escenario y te pifiaban todo. Entonces, rechazaba por todo el mundo y al final, ¿por qué si...? O sea, están... No puedo entender por qué tanto rechazo, no, me cuesta pensar. Si nadie elige lo que es, pues sí, uno es nomás. Pero cuesta aceptarnos tanto. Todo lo que son las estructuras cognitivas, las estructuras sociales, digamos, cómo nuestra... Pero tanto sufrimiento inútil, tanta nuestra, gente... Nuestra formación va siempre viendo, binarizando las cosas, yo creo que pasa por eso. Que eso es, Marco, claro. Que eso es. Te digo yo... También pasa por la otra edad, ¿no? Cómo es el otro, la otra, cuando no corresponde a una categoría que tú has entendido y has aprendido socialmente, que racionalmente yo lo entiendo, sí, lo puedo entender claramente, pero lo que me duele es que uno conoce niños chiquititos y sufrir tanto para algo que no tiene por qué cambiar, solamente aceptar. Pero bueno, y eché de menos, o a lo mejor no correspondía porque los actores no eran trans, con falda y a lo loco, cuando el Jack Lemmon y el Tony Curtis se meten de mujeres. Ah, claro, pero eso vendría siendo lo mismo que si hubiera echado de menos, no sé si estará, y no creo que debiera estar La Jaula de las Locas, por ejemplo. No, pero estaban otras, ahí estaba Víctor Victoria, estaba, bueno, como te decía, el primer registro de un actor trans, o sea, de un personaje, no, perdón, de un personaje trans, es en Judith, de David Griffith, donde un hombre hace de una mujer trans y es castigado y toda la cosa. Oye, ¿y aparecía esta película de Cronenberg en Butterfly? Sí, sí. Y aparecía también, que yo nunca quise verla, porque sé que es Los Chicos No Lloran, con la Clarice Swank. Ah, sí, yo la vi esa, es muy buena. Sí, y otras que no aparecían, por ejemplo, una Salmon Berries, que yo siempre quise ver, donde actúa la Katie Lang. Sí, también la vi ella, o sea, la película. No, la Katie Lang no es trans. Pero el personaje que ella hace... El personaje era trans. Pero no la pude ver, no la vi. Y bueno, sí, pues, y lo interesante, como te digo, que hace un paseo por la historia del cine, pero también un paseo por la historia del siglo XX, siglo XXI, con personajes muy interesantes, con seres muy cultos, muy personalidades delicadas. Entonces es como matar a un ruiseñor. También aparece matar a un ruiseñor. ¿También? No, pero aparece por el personaje de Scout. Ajá. La niñita. Y... Era media tomboy la niña, pero claro. No era un tema ahí de trans, no, pero, yo creo. Bueno, pero aparece un ratito ahí. Pero son esas cosas que... quedan tanto para conversar, tanto para aprender, tanto para sentir. Y como a mí lo que me queda es el sabor amargo del sufrimiento inútil. Ya, oye, llegamos al final del bloque.

Ya estamos de vuelta aquí en radioleufu.cl con nota en 35 milímetros. Hablábamos de la película Disclosure, a una película temática documental o no ficción, dices tú, de temática trans en el cine, digamos. ¿El cine de las personas trans? Me duele que realmente las palabras me quedan cortas para todo lo que quiero decir y me faltan elementos técnicos, pero de verdad que la recomiendo. Para todo el mundo, porque es interesantísima. Sí, yo yo creo que la voy a ver también. Pero tengo otra pendiente en Netflix también, fíjate. ¿Cuál? Me han hablado bien de una que se llama El Diablo a Todas Horas. Ah, sí. Con Robert Pattinson y... ¿quién es el otro chico? No me acuerdo. Tom Holland, ¿no? No lo recuerdo, pero no, sí. No me acuerdo. Parece que el chico que ahora hace de Spider-Man. Así que, pero no, yo vi una que tenía así pendiente y que la verdad es que me maravilló. ¿Sí? Sí, que se llama El Caballo de Turín. No conozco esa película yo. Es conocida como A Torinoy Lo y también conocida como El Caballo de Nietzsche, de Bellatar. En realidad no es de Bellatar, porque es de Bellatar. Con Agnes Hranitsky, que es su compañera y durante mucho tiempo fue su editora, hasta que finalmente pasó también a codirigir con él, por lo menos, si no me equivoco, dos o tres películas. Bueno, Bellatar no tiene una carrera tan dilatada en términos de producción, son 9 películas y cada película está hecha perdón, con muy pocas tomas. El Caballo de Turín está hecha con 30 tomas, 30 planos. A esto voy. Sí, interesante. Es un manejo, digamos, técnico, de que cuando tú escuchas así que alguien le dicen que es un maestro del cine, bueno, Bellatar es un maestro. Sí. Una fotografía en blanco y negro, que parece agua fuerte de pronto, que tiene una textura y una rugosidad, que a mí me recordaba cuando leía una vez una entrevista a Laurie Anderson que hablaba de Moby Dick, que hizo una obra llamada Moby Dick, basada en Moby Dick de Melville, yeah. Y recordaba una carta de Melville, me parece, no me acuerdo a quién era a Nathaniel Hawthorne, parece, donde decía que quería que el libro Moby Dick tuviera la textura, al leerlo tú sintieras la aspereza de las cuerdas del barco, ¿no? Y esta película tiene la aspereza de lo que muestra. Voy a contar un poquito de qué trata, si es que alcanzo a decir de qué se trata, porque está basada en un hecho de la vida de Nietzsche, que por ahí algunos dicen que es un hecho apócrifo. Ya, pero da el tema. Cuando Nietzsche sale de su casa en Turín, y en la calle hay un hombre que está tratando de que un caballo se mueva. Y el caballo está agotado y el hombre lo agarra latigazo. Y el caballo no se mueve. Entonces Nietzsche se abalanza, entre medio de la multitud que está mirando la situación, se abalanza y abraza al caballo. Y creo que, claro, lo abraza y rompe en llanto. Después de eso, no sé si se va solo, lo sacan de ahí, y dice las últimas palabras que dijo durante años antes de morir, que fue algo así como: mamá, soy un tonto. O le pide perdón al caballo y le dice: soy un tonto. Ahí hay como dos versiones. Bueno, y Bellatar, con esta película que hace basado en... que eso parte, es como el epígrafe de la película. Hace su última película el 2011, después de eso se retira para formar una escuela de cine en Split, Croacia. Bellatar es húngaro, pero hace un monumento, fíjate, una película que yo te decía que es una experiencia en sí y tiene mucho de Nietzsche, muy pocos diálogos. Una banda sonora que es un eterno retorno, ¿y es larga? Momentos de cuerda, 2 horas 36. ¿Pero se hace pesada? Trata de verla temprano porque requiere cierta disposición anímica, porque no es una película así como... No, si me di cuenta. Claro, que tenga mucha acción, que la tiene, pero son planos de 10 minutos, en donde también hay un... Hay un eterno retorno permanente, digamos, o sea, el Nietzsche aparece por varias partes, tanto en la onda de la película. El guion es de, déjame leer el nombre porque es muy, un nombre húngaro, y se me perdió, aquí lo tenía. El guion es de un novelista que ha colaborado con él antes, con Melatar, que se llama Laszlo Krasznahorkai. Los nombres. Y contaba Melatar que no sabía mucho qué hacer, porque como hace pocas películas, y le gusta hacer películas que tengan contenido, ¿no? Conversando con Laszlo, se preguntan, bueno, ¿y qué habrá pasado con el caballo de Nietzsche? ¿Ya? Entonces intentan como tomar, desde ahí proyectar la historia, que no es la historia del caballo, sino que es de la gente que vive con el caballo. Pero también tiene un tono apocalíptico la película. También está, por supuesto, en 1896, me parece, en un lugar donde hay un viento permanente y mucha aridez. Es un lugar que está así como en una etapa preapocalíptica, en donde el viento ruge, las hojas vuelan y tapan la acción. El primer plano de la película es el caballo que va tirando una carreta que es guiada por un viejo, con un ventarrón que no se detiene, ¿sí? Un ventarrón, el viento que ruge y el carro va quedando tapado por los árboles, se sale del camino de la cámara porque es un plano secuencia. Ya. Una secuencia de unos 6 minutos hasta que el carro y el viejo llegan a una casa en el campo, donde vive la hija, o sea, vive él con su hija. Y llega, desarma la carreta, todo esto es un plano secuencia, entra a la casa, que es una casa algo oscura de piedra, con una cocina leña, y la mujer lo ayuda a quitarse la chaqueta, y sirven la mesa y comen papas cocidas que comen con las manos, quemándose. Es lo único que tienen. Y está estructurada la película en 6 días. Ese es el primer día, ¿no? Y es el transcurso de la vida en eso. Y después nosotros vemos que los otros días son todos iguales. La mujer se despierta, va a buscar agua a un pozo, luego viste a su padre, que como tiene un brazo paralizado no se puede vestir. El padre toma una especie de coñac hecho de frutas, de desayuno, 2 copas, y luego comen papas. Tratan de sacar al caballo, pero el caballo se niega en el segundo día. Ay. Así que el caballo es guardado y transcurre el día. Son ellos dos nomás, que hablan muy poco. De repente llega un viajero que va a comprarle el coñac de fruta, y ahí se larga un discurso súper nietzschiano y te va dando el sentido de lo que pasa. El personaje, ¿quién, el viejo o el comprador? No, el visitante, el comprador. Entonces empiezan a aparecer los temas de Nietzsche. Tenés tú el retorno, tiene el discurso de este hombre que habla de Dios y la humanidad. Y de pronto tú empiezas a notar la ausencia de Dios también en la cosa. Después, al tercer día o cuarto día, aparecen unos gitanos, creo que el tercer día, que llegan bailando, así la irracionalidad que empieza a aparecer. Bueno, y así, pero todos los días empiezan con los mismos planos, y son todos planos secuencia. Pero mira, la película, no para todo el mundo, es para gente que haya leído a Nietzsche. No requiere haber leído a Nietzsche. No, la belleza de la película te va a agarrar igual. Yo le agradezco a mi amigo Rodolfo Adriasola, que me pidió la película el otro día y me obligó a buscarla, porque me preguntó si la conocía. Y la verdad es que es una película que hay que verla. O sea, yo de las películas que he visto este año, está punteando junto con La primera vaca, que es totalmente distinta a la Kelly Reichardt. Lindísima. También está Vitalina Varela, de Pedro Costa, entre las... y tiene más cercanía con eso, ¿ah? Y también con el cine de Alexei German, el ruso, de Difícil ser un dios, en este uso de los planos, secuencia, en este trabajo en el monocromático, digamos, con mucha textura, en un manejo de la composición del cuadro y de los movimientos de cámara, que hay que también ahí sacarse el sombrero con el camarógrafo y el fotógrafo, que es Fred Kalemann, el montaje de Agnes Hranitzky, que también codirige, como te decía. No, claro. Es una película, dice que... Una joya, realmente una joya del cine contemporáneo. Y es un cierre de carrera para cualquier cineasta, una película así. Y se nos acabó el tiempo, mira. Yo pensé que me iba a sobrar tiempo, porque no sabía qué más podía, qué tanto podía hacer de la película. Sí que es una película altamente recomendable para quien también le guste mucho el cine. Y de música, vamos a poner una que no aparece en la película, por cierto, porque es del grupo América, estos ingleses que hacen música folk a lo gringo, que se llama Un caballo sin nombre, pues, A Horse with No Name, que es una belleza de canción también. Preciosa. Y volveremos dentro de 4 minutos y un poquito más con más nota 35 milímetros, pues, desde radioleufu.cl. Ya volvimos, aquí estamos de regreso en Nota 35 milímetros. Hablábamos de Bélatar y su película El caballo de Turín, también conocida como El caballo de Nietzsche, y que se puede encontrar en internet, está por ahí descargable, porque pillarla de otra manera es medio difícil, como sí. También Atorinoi Lo, que es el nombre en húngaro. Hasta con el nombre en húngaro. Y quedé con ganas de ver más películas de Bélatar. De hecho, iba a haber una que se llama Satán Tango. ¿Ya? Satán Tango, que también la hizo el mismo guionista, este novelista, pero me arrepentí cuando vi que duraba 7 horas. Y dije, no, la voy a dejar para más adelante y posiblemente si la veo tendría que verla en capítulos, porque sentarme 7 horas a ver una película no creo que sea así como en la inmediatez que uno vive como tan fácil, pero sí, el cine de Bélatar es un cine reflexivo, súper reflexivo. Pero se ve que toca varias fibras, no solamente la parte intelectual. Sí, no, para nada. Hay una cosa emocional también muy fuerte, fíjate. Y está sí. Dado también por los actores que él elige. La actriz que hace de hija en esta película dice, contaba en una entrevista que leí en la Film Comment, que la había conocido en un orfanato. Oh. Porque ya hizo varias películas con ella desde que era niña o adolescente. Ya. Yeah. Y así, él escogía a los actores para las películas por el rostro, porque le parecía que con ellos podía hacer una película buena. Entonces muchas veces hacía después los guiones, después elegía el tema. Iba armando su equipo de colaboradores de esa manera, pues este escritor, por ejemplo, en otra película es un músico que vio en la calle. Claro. Que tenía un rostro que era interesante para hacerlo película y buscó un tema. Después la iba mezclando. Claro, claro. No, interesantísimo. Él, como. Además, él mismo, Bélatar, es un personaje muy interesante y muy interesante de leer. Fíjate lo que dice. Me interesa. Así que hay que darle su tiempo. Y a propósito de tiempo, fíjate, yo estaba viendo la serie The Third Day. ¡Ay, sí! El que está en HBO, y bueno, terminé de ver la primera parte, que son 3 capítulos, y yo iba desfasado una semana, y la empecé una semana después de que empezó la serie. Ya. Entonces iba a ver el tercer capítulo y me topo con que ya había aparecido el intermedio, porque yo te contaba que esta tenía 3 capítulos, sí. Que eran verano, un intermedio que es otoño, y luego vienen 3 capítulos que se llaman invierno. Y cada uno está en 3 días. Pero resulta que me topo con el de otoño, no lo he pillado el capítulo, pero pillé un montón de literatura en la red, porque es una experiencia de 12 horas. Y es como, decía en el The Guardian, live theater, un teatro en vivo, pero en la misma isla donde transcurre la historia, una isla que se llama Usía, que realmente existe, que está unida al continente por un pasadizo que está sobre el agua solamente unos cuantos minutos al día y después cubierto por la marea. Entonces, habrá que hacer todo un operativo para poder verla. Claro, quedé con las ganas, pero estuvo en streaming y hasta el momento no he pillado si está por ahí disponible, no la he encontrado. ¿Me te di un dato? ¿No lo viste ahí? No la vi ahí todavía, porque pensaba en una vez a descargarla y verla en capítulos, no verla en 12 capítulos. ¿Estremios te da la posibilidad de ver sin descargar? Pues está ahí. Sí, pero vi un estremio que había que inscribirse. No, para nada. Ah, entonces... En China. Un estremio legal. Te voy a mandar el link, me lo mandó la Amanda. Sí, en todo caso, The Third Day, la serie terminó muy bien los 3 primeros capítulos. Porque además está muy bien realizada. Tiene una atmósfera onírica, ominosa, puro folk horror, con alucinógenos. Me gusta. Tradiciones célticas, gaélicas, etcétera. No, está buena y con un muy buen reparto. Me gusta. Yo vi, bueno, 3 series, no todas, no completas, pero aluciné con el final de How to Get Away from Murder, buenísima, buenísima. están las 6 temporadas ahora en Netflix. Yo vi 5 temporadas en Netflix, después vi, de los 15 capítulos, vi 13 en Extremio, y luego apareció en Netflix, así vi los dos finales en Netflix. Buenísima, tiene mucho, mucho suspenso, tiene crítica política a Estados Unidos. Bueno, esa la recomiendo, la he dicho hartas veces, véanla, que es larguísima. Yo son 6 temporadas, pero... Esa tuya, Hinterland. Sí, también esa es buena, po. Claro. Pero esta es norteamericana y, bueno, termina, cierra la sexta temporada y termina la serie. Y cuando terminó esa, buscando otra serie, empecé a ver Emily en París, con Lily Collins como protagonista. Simpática. Pero tiene, por ejemplo, está el lindo París, tiene buenas, bonitas canciones, ropa bonita. Para entretenerse. ¿No será una cosa más generacional, así como para millennials o centennials? Esa, yo vi unas fotos y no me tincó mucho. Yo creo, pues, yo la encontré ahí nomás, pero, o sea, no es que sea mala, sencillamente no me motivó. Sí seguí viendo, que la recomiendo, recontra recomiendo, es Normal People, preciosa, delicada, fina, preciosa. Sí, esa ha tenido muy, muy buena crítica, Normal People. La veo por Extremio también. Y luego caí por, es que escuché, no me acuerdo si lo vi en la tele o acá, por internet, escuché la canción esa que me encanta de Billy Joel. Nosotros no empezamos el fuego. Y era un tráiler de una serie que están dando en Amazon, que se llama The Boys. Y tanto me interesó el tema, por la canción, que empecé a verla. Bueno, vi dos capítulos. No es lo que yo suelo ver, es un poco como Tarantino, podría decir, pero es un cómic. Y van dos temporadas, yo he visto los dos primeros de la primera temporada, y es algo que como que nunca veo, porque es bien violenta, sangrienta. La historia es que hay unos superhéroes que se preocupan de todo de todo lo que es policíaco en Estados Unidos. Incluso ahora están tratando de venderse para que los contraten como el ejército, para evitar usar ejército que los empleen a ellos. Todos tienen superpoderes, pero alguien se empieza a dar cuenta de que son súper corrupto, y que detrás de ellos hay todo un imperio económico. Y bueno, más personas también se dan cuenta, tratan de chantajear, y a todos los que tratan de chantajear los matan. Y de repente aparece un personaje que dice ser del FBI y que trata de integrar a un víctima de estos superhéroes en la casa de ellos para tratar de destruirlo, demostrar que son falsos, que son malos, que son corruptos. Y ahí está, po. Y los dos son súper buenos actores. El cabro que es reclutado, o tratado de reclutar, se llama Jack Quaid, el actor. No lo conocía, el otro no me acuerdo. Y a pesar de que, como digo, no es lo que me gusta, me enganchó. Y voy a seguir viéndola. Pero tiene cuerpo así reventado, sangre corriendo, miembro despedazado. Una película como para hombres, no sé. Bueno, The Boys es un cómic que tiene harto reconocimiento, es del año 2007 el cómic, ahí sí. Comenzó, es de Garth Ennis y Derek Robertson. Sí, que el Garth Ennis escribe y lo dibuja. Claro, claro. Y la serie ha tenido también harto, ha sonado harto, fíjate, la otra serie basada en cómics que tuvo muy buena recepción fue una adaptación de Watchmen, que no es, sí, digamos, una derivación del cómic, que también es un cómic famosísimo de Alan Moore. Y ahora estuvo la serie, yo vi un capítulo y la verdad es que también era muy, muy violenta, se veía muy buena. Alan Moore es distinto, lo conozco más, o sea, por lo menos será mayor, no sé, lo identifico más. Esto otro para nada, pero pensé que no iba a seguir viéndola. Pero quedé metida con el tema de destruirlo. Y además que hay una superheroína nueva que no está corrupta, pues entonces ya hay esperanza. Sí, yo tengo ganas de verla también, fíjate. Hoy se nos está acabando el tiempo ya, se nos fue así de rápido. Sí. Así de rápido, así que yo voy a ver qué otra serie veo. Bueno, voy a seguir viendo The Third Day porque ya empezó la segunda parte, digamos, son los otros tres capítulos donde cambian algunos personajes. Pero se mantienen Paddy Considine, Emily Watson y se mantiene también la Catherine Westerton. Y el... Jude Law parece que ya no sigue apareciendo, porque en el último capítulo... Es que lo que pasa es que hay que... No me digáis. Hay que cachar qué pasa con Otoño, pero en el último capítulo no es que desaparezca, no, en el tercer día de los tres días eran viernes, sábado y domingo. El domingo termina con un final abierto. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo y volveremos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros, y nos despedimos con la canción de Nosotros No Empezamos el Incendio. Muy buena canción. Es que es una canción que bien podría adecuarse a nuestros tiempos actuales. Por eso fue claro. Que me enganchó. Así que nos despedimos con Billy Joel. Despedimos también al Pedro, que teníamos de verlo. Así que gracias, Pedro, por volver a los controles por un día. Gracias, Pedro. Ya volverá el José. Y ya, pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, hasta el próximo jueves entonces. We did it.